escuchando Los Matices de Débora. Buenas noches. Hola gente, bienvenidos a Los Matices de Débora. A toda la people que nos sigue todos los martes a partir de las 9 p.m. que está pendiente de nosotros, que nos escriben, que nos critican, que nos saludan, que nos aman. ¡Eso! A todos mil gracias por estar ahí presentes siempre. Recuerden que nos pueden escuchar por www.radiocasadelacultura.gob.es y también por 940 AM. Estamos en vivo, llámenos 2220-966. Por aquí la Colorada Infiel. Buenas, buenas, ya llegué. Eso, y estamos con una bandota. Una bandaza. Yo creo que la gente ya se pudo haber dado cuenta desde el promo que ellos mismos hicieron. Sí, qué bacán, eso me conmovió full. Sí, vamos a llorar. Qué bacán la difusión, disculpa que te interrumpa, gracias por la invitación. Bueno, nos presentamos, somos Mona Sonora y estamos muy gustosos de estar aquí en su programa. Uno por uno, váyase presentando. Nombre, a qué se dedica. ¿Qué tal? ¿Aló? Yo soy Daniel y me dedico a tocar el bajo y a muchas cosas más. ¿Qué más hace? Bueno, no, a tocar solo el bajo, digamos. Te paso a Martín. Hola, ¿qué tal? Soy Martín. Pues soy un desempleado de la República el día de hoy, yeah. Pero me gusta mucho la música y acá con los amigos siempre compartiendo. Pero la música también es camello, vea. Hable serio, vea. Un camello divertido. Eso sí, eso sí. Claro, pues estamos aquí pues para vivir de eso. Como dije, no se gana, pero se funciona. Totalmente. Exacto. Concuerda. Qué bacán, chicos. A ver, dime, bueno, Santiago. Yo soy Santiago, soy el vocalista de la banda y guitarrista. Me estoy estudiando música en estos momentos. Aquí lo interesante de la banda es que nosotros ya empezamos en nuestra edad ya posterior, ya estamos en el tercer nivel, ¿no? Posteriori. Exactamente. Entonces ya pasamos los 20 años, diré los 30, ¿no? La crisis de los 30. Y lo bacán es que cada uno tiene su profesión. Daniel es ingeniero en sistemas. Acá mi pana se graduó de agronomía. Tengo un título en marketing, pero la música es lo que más me llama. Y fue bacán, adelantándome, no sé, a sus preguntas. Yo estuve viviendo 5 años en los Estados Unidos. Y yo cuando regresé al país me encontré con mis panas del colegio. Yo era el que más o menos era dedicado a la música. Y fue así como empezamos nosotros. Me contacté con Martín. Y bueno, llamemos. Y de a poco se fue integrando más banda. Y hasta que ahora ya tenemos hasta nombre definido. Y algunos temas inéditos. Qué bacán. A ver, ¿de qué colegio? Del Señoritas Guayaquil. Más conocido Guayaquil. Como San Gabriel. ¡Ah! ¡Perdón! Vaya ahí. Ah, ya, Dolorosita. ¿Por qué Mona Sonora? Mona Sonora salió de un listado grande de nombres que pusimos en el pizarrón. Están nuestras letras, generalmente son combinaciones de varias ideas. Hacemos bastante juego de palabras. Y en el pizarrón algún rato ya de las 50 palabras que escribimos quedó una que, bueno, acá los ecuatorianos, los peruanos nos llaman monos, queríamos algo que se identifique con el país, y quedó Mona Estéreo. Pero si dices Mona Estéreo rápido, no sabes si es black metal o es algo similar. O la banda del pop. Exactamente. Vaya, bien. Ustedes la banda del papá. Se hubiera pegado. Capaz que tocábamos en el bicentenario. Dele, abriéndole al papá, cachan. Hablando de eso, perdón que les corte. Justamente de eso íbamos a hablar el día de hoy. La llegada de el señor. Don Pope. Eso. Quiero saber cuán espirituales están. Cuán cerca están de Diosito, sí. Pero bueno, síganos contando su historia. Eso va después. Bueno, ya dijimos en qué colegio estudiamos. De ahí sí creo que nos dieron bastantes para espiritualidad para cubrir unos 20 años más, creo, ¿no? O sea, que se van al cielo de la ley. Claro, estamos recién equilibrando la situación. De misa semanal. Sí, yo también pasé por colegio católico, así que de misa de largo. Así. A ver la estampita, dejen ver la estampita. Esta la estampita. Ay, no, yo por miedo que se me pierdan la traje. No. Habla en serio. Yo les dije que vengan preparados. Virgen, pero la Lolita no la traje hoy. Pero sí la tengo guardada en casa. Porque no tengo. Es un carnet que te dan cuando te gradúas. Entonces tengo miedo a que se me pierda. Nos dieron. Estaba chumado. Estaba chumado. Solo usted amaba su colegio. ¿Sí? No, sí, sin comentarios. Yo amé tanto que me cambié de colegio y regresé. Sí, ese fue el amor mío al San Gabriel. Hablando del tema, cuéntame un poco cómo fue la religión con ustedes. Porque sé que San Gabriel, buen colegio, pero también es duro. Hasta para entrar tienes que estar bautizadito, pero la familia impecable. Papás casados. Sí. Es que claro, te piden un montón de cosas, así. No es fácil. Sí, la no era fácil. No es fácil, porque hasta ahora sigue siendo así. La verdad, muy intenso, ¿no? Muy intenso. 6 años de la parte religiosa. Aprendimos todo lo que... O sea, que ustedes hicieron la primera comunión. El catolicismo, todo. ¡Oh! Yo los veo de blanco así, todo. Encomendando su la mano. Son y por eso, pues se cansa uno, ¿no? Y luego ya lo deja. Y muchos de nuestros compañeros que, pues... muy buenas notas, hasta se han hecho ateos, ¿no? Por ese tipo de intensidad. Pero otros también siguen siendo bastante religiosos, ¿no? Bastante devotos. Claro, bueno. ¿Usted se ve devoto? O devota. Oh. Devotas. Devotas. Ay, le gustan las devotas. No, la verdad, creo que fue importante. El colegio, obviamente, en la vida de todos, de cada uno, es importantísimo. Independientemente si el colegio es religioso o no, yo creo que lo más importante fueron las amistades que se hicieron ahí. Entonces, eso yo me quedo bastante. Creo que sí hay mucha religión en ese colegio, pero bueno, cada uno tiene sus gustos. Y se confesaban, vean. Yo, a mí me llama la atención eso mucho porque en mi hogar fueron cristianos toda la vida y nunca pisé algo del catolicismo. O sea, nunca tuve estampitas o vírgenes, nada. Entonces, nunca me confesé con un padre, ni la comunión, ni nada de eso. Entonces, eso me llama mucho la atención porque a la llegada del Papa es impresionante porque... Pensamos que no es mucho pegue, digamos, en esta generación, pero sí es mucho pegue, incluso en los jóvenes. Es que lo que pasa es que es así como un chance a la novelería también, así como cuando viene Kid y sale, resulta que medio Ecuador ha sido rockero, cacho. O cuando, viene nosotros algún artista. Nosotros nos fuimos de aquí, por si acaso. Yo dije, medio Ecuador. Nah. Hablando de eso. Esa es otra religión también, claro. Pero, o sea, es una cosa también como de novelería, de que, sí viene el personaje... Cualquiera que sea, y respeto, ¿cacha? Cada uno tiene el derecho a ser hincha al que le dé la gana. Pero muchos, yo estuve 12 años en colegio católico, pero mi familia, cuando fue católica, era católico de bautizo, matrimonio y entierro nomás. Solo íbamos a misas cuando se ponían estas ocasiones, pero de ahí así como que ser católico de... no. Entonces es pura novelería, mucha gente también es como que, viene el Papa. Es como cuando yo se lo voy a ir a ver. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo le ve al Papa? Van a ser brasieres. Todos lo hacen, yo quería ser popular. Él quiere brasieres, él quiere otras cosas. Pedófilo. No eres de conciertos. Bueno, creo que a la larga, bueno, todos los que hemos estado en colegio católico, de una u otra manera siempre tuvimos nuestros años buenos con Jesús. Claro, que te ponías todo bien, así, ¿en serio? Rezaba y todo, le ponías de ñeque. ¿Y les hacían confesarse? ¿Qué es eso? A ver, cuéntenme a mí. ¿Se confesaban? A mí me parece eso muy muy chistoso, la verdad. Yo no me confesaba porque mi abuelito me dijo que los curas eran traidores en las guerras. Entonces ya me... Entonces yo no me confesaba. ¿Qué significa, sí? Que vos te confesabas y luego le decían al enemigo. Los chismes y ahí ganaban las guerras de otros manos. Yo pensaba otra cosa, sí. También, pero eso no puedo comentar. Oigan, chicos, tengo aquí un saludo de un amigo de ustedes que se llama Juan Ochoa y quiere saludarlos en este mismo momento desde Nueva Delhi. Juanito. Saludos a Nueva Delhi. Un abrazo gigante al Juan. Y también tenemos saludos de Marco Mural, que nos está escuchando. Saludos, Marquito. Ahí nos pidió un tema. Vamos a ponerle Losing My Religion ahí de R.E.M. que nos está pidiendo. Eso, prepare, vea. Y también un saludín para el Alex. Disculpe, ahí está escuchando. Hey, Alex. Thanks for listening. Enjoy it. Eso es otra historia. Bueno, chicos, vamos con algo de música. ¿Qué nos tiene por ahí? Pongamos la del Marquito. La canción solicitada. De R.E.M. ahí, que Marquito Mural. Saludos, Marqués. Esta canción la compusimos con mucho cariño. Gracias, chicos. Estos somos nosotros. Sigue preparando. Bueno, les recuerdo a toda la gente que estamos en vivo. Nos pueden llamar al 2220966. Saluden a la people aquí. A las fans. Sí, deben tener su grupo de fans. Las groupies. Bueno, yo empiezo saludando aquí a Valeria, que nos debe estar escuchando. Bueno, mi mamá está de visita. También le mando saludos a ella. A toda mi familia, a todos los conocidos. Y gracias por el apoyo siempre, ¿no? No, por allí, algún bueno, saludito. Primero saludarles a ustedes y agradecerles mucho por la invitación. Qué bueno, en mi caso es la primera vez que estoy acá, estoy nerviosito. Pero está bonito. Saludos a mi flow, familia, man. Mi hija Camila ya está durmiendo. No creo que haber aguantado hasta esta hora. A todos los amigos y Juan Martín, ¿no? Que siempre está con nosotros apoyándonos. Un gran saludo, JMK. Bueno, dar saludos, sí, siempre es especial. Siempre uno se olvida de alguien, entonces toca decir a todos. Pero siempre a la familia se le agradece, a la mamá, al papá, a mi hermano, a su esposa, a mi única sobrina. Y a toda la gente que fue parte de mi vida, que siempre ha sido importante, tanto desde la escuelita, el colegio, en la U. Y ahora en empresa, todos les quiero, pero si les nombro uno por uno, no acabamos nunca este programa. Entonces, y yo me quiero ir, así. No es que sea popular. Es que me gusta mencionar a todos. Bueno, un saludo a mi hermano, que es el baterista de la banda, que por cuestiones de trabajo no pudo venir. Así que Chapo, un gran saludo. Nos saludos, la próxima esperamos que esté por acá. Bueno, vamos con R.I.M., My Religion. Thank you. gusta mucho cuando improvisas la voz. Trata de improvisar siempre. No hagas las mismas líneas. No. Esa es tu base. Pero trata de, sobre la marcha y creando. Es chévere. Y te queda súper bien. Y te ayuda a sacar feeling. Entre lo físico y lo mágico. ¿Te has preguntado por qué ensayas tanto y no tienes presentaciones? Y no tienes presentaciones. JMK Music tiene para ti y para tu banda producción de tus conciertos en vivo, booking y road management en Ecuador, Perú y Argentina. Búscanos en Facebook, JMK Music. ¡Eso! Regresamos con nuestro programa. Yeah. Y bueno, chicos, sigan contándonos de ustedes. ¿Qué están haciendo en este momento? Pudimos escuchar la sesión que tuvieron con JMK Music, que está una bestia. Así que a toda la gente le recomiendo que vean, busquen en la página de Juan Martín. Bueno, JMK señora. Music, ahí están. Todos los sábados Juan Martín está haciendo como una tocada en vivo. ¿Cómo les ha ido con eso? ¿Qué están haciendo? Me están contando que tienen nuevo material también en este momento. Sí, bueno, tenemos una composición de... Bueno, 12 composiciones. Estamos ahorita viendo cómo preproducirlas para entrar al estudio. Y lo que primero queremos sacar es un single, obviamente. La canción que vamos a sacar se llama Superhéroe. Entonces, las canciones en la mayoría... Pongo la letra y la música y me reúno con ellos y hacemos un poco de arreglos. O sea, que usted es el que pone la letra. Exactamente, Simón. Ya. Yeah. Alma, corazón y vida. ¿De qué nomás hablan sus letras? Estos, los primeros temas creo que solo hablan de chicas. ¿Cómo debe ser? ¿Rompiendo corazones o le han roto los corazones? Experiencias propias o experiencias de terceras personas. Entonces, justamente las tres canciones de hoy... Son canciones de chicas. La primera, Superhéroe, que quiero ser tu superhéroe. Ya le van a cachar. La otra se llama I Amnesia. Es de una chica preppy que el novio le trata mal, pero ella es necia porque prefiere el dinero del chico. Entonces, y la otra se llama ¿De cuánto estamos hablando? Necia mismo. No, porque le doy la razón. No es experiencia propia, por suerte. Y la otra se llama Sigo saliendo con mi ex. Esas son las tres canciones que tenemos preparadas para hoy. Y eso netamente es suyo. Es su experiencia de los tres, creo, ¿no? Hasta el Chapo. De buenas conversaciones. Esa quiero oír, chicos. Como dice un pana, ¿no? Hay que saber bien escoger a la ex porque es para toda la vida. Sí, pues la verdad, sí. Usted es un filósofo, total, así. No, esas son frases de mi amigo Naco Viñachi, del Pancho Viñachi. Saludos para también. Puedo mandar saludos, ¿no? Mande saludos. Saludos a todo el elenco de Incuatro que están pegando súper bien. Al Ave Jaramillo y a todos ellos. Nuevo proyectín. Del Pancho Viñachi mismo. Sí, de la Lorena, de la Caro, de todos ellos. ¿Dónde cachas tú? Eso, busquen. Y chicos, ¿qué están tienen alguna tocada próximamente o están dedicados netamente a grabar? Justamente estamos viendo, Juan Martín me estaba comentando una tocada en Santo Domingo, me tenía que confirmar la fecha. Posiblemente el 20 de junio vayamos a tocar en Cumbayá. Todo lo que vaya confirmándose lo publicaremos en nuestras redes sociales. Súper fácil, Mona Sonora, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Búsquennos y ahí podrán enterarse más de nuestra actividad. Cuéntenos más de su historia. Ustedes nos dicen que están tocando desde el 2014. Sí, bueno, ahí, como dije anteriormente, yo estuve viviendo en el extranjero y cuando regresé yo quería buscar gente para hacer música. No necesariamente gente profesional, que sea estudiada. Gracias, loco, gracias. Sí, es verdad. Y fue chistoso, la primera persona con la que me contacté fue con Martín. Me dijo, yo tengo un cuarto donde podemos ensayar. Empezamos los dos, íbamos a tocar covers. Y fue interesante porque justo empecé con Martín y él no quería presentarse en vivo. Yo quiero hacer esto por hobby. Y yo dije, bueno, bacán, hagámoslo, solo por hobby. Y fue el primero que nos trajo una tocada. Sí, pues ya las influencias ya claro. resultaron. Pero fue la única vez, de ahí nunca más pude traer una tocada. La más importante, sí. Fue la más grande, la verdad. Sí, bueno. ¿Dónde lo hicieron? En serio, fue en la Plaza Foch. ¿Ya? Fue un... En el año nuevo, sí, estuvo. Oh, qué bacán. Sí. La verdad, como dice sí. él llegó, él estudia música. Entonces llegó acá y nos buscó desde el colegio, nos gustaba la música. Y bueno, pues nos juntamos y a ver qué salía. De todo este tiempo que hemos venido poniéndole ganas, nosotros ganas y él la parte ya de la enseñanza, hemos aprendido bastante. Y pues seguimos aprendiendo y eso es lo que, pues, en lo personal, lo que más me gusta, ¿no? Acá. Sí. Muy bien, chicos, pues, está muy hablado. Yo creo que es hora de que ya la gente les pueda conocer más allá. Ya les escucharon ya hablar, ya saben de dónde vienen, a dónde van. Mientras se preparan, chicos, tenemos otro saludo para ustedes, que bestia, de parte de Pao Bravo, que dice: hola, saludos a Mona Sonora, gran banda, de parte de Milú, Jorge y Pao. Abrazos a todos. Oh, Milú es una linda perrita que nos acompaña siempre en la oficina. Se le quiere bastantísimo. Y un abrazo gigante a Pau y a Jorge. Chévere, que son los, chicos. Que son los gracias, güey. Dueñitos, nos vamos de Milú. Saludos, vamos. Y tenemos otro mensaje también de la Steffi Oramas. Hola, hermosa, gracias por escucharnos. Que nos dice: hola, hola, chicas, una excelente noche. ¿Será posible destruir de ilegales? Muchas gracias. Más tarde, sí, le estaremos poniendo su tema, mi querida Steffi, porque tenemos musiquín en vivo. Eso, chicos, ¿qué nos van a tocar? La guitarra. Por favor. Es Amnesia. Hay amnesia desde el título de esta canción. De ahí le canto, yo soy loco. Eso, gente, para todas las personas que estaban esperando a Mona Sonora en vivo, aquí les viene una de sus primeras canciones que nos trajeron. Ayer te vi desahogándote en un bar. Te ofrecí un trago y decidiste dialogar. Me contaste las malicias y los celos que tu novio no puede controlar. Que si saludas con un pana y te sonríe, pobre tipo, termina mal. Eso no es vida, te lo dije y te pregunto que cuántos años van. Serían cuatro sin contar el de intercambios que te juro lo amo más. Millonario como Trump, Hugh Hefner es su religión, eso es normal, haría yo en dejarlo, pues sus lujos nunca me faltarán. Eso no es todo en la vida, chica, y te lo voy a demostrar. Salimos días escondidos, todo era felicidad hasta que una patada por la espalda me recordó que sigo siendo necio. Que en palabras de falsa humildad. Sorry, hay amnesia. Sus malos tratos los olvidan con su cara. Necio. Que creí en tus palabras de falsa humildad. Falsa humildad. Sorry, hay amnesia. Recordaré tu linda amistad. Necia, hay amnesia. Amnesia. Discúlpame, soy necia. Hay amnesia. Amnesia. Ayer te vi de nuevo en el mismo bar. En un principio sonreías hasta que él te empezó a maltratar. Pensé dos veces en meterme al conflicto y separarnos, qué grave error. Otra patada, otro puñete, pero lo recordando que yo soy necio, que creí algo poderte enseñar. Sorry, hay amnesia, sus malos tratos los olvido con su cara. Necio, que creí en tus palabras de falsa humildad. Sorry, hay amnesia, recordaré tu linda amistad. Amnesia, hay amnesia, amnesia. Discúlpame, soy necia. ¿Quién eres tú? Hay amnesia. ¿Quién eres tú? Amnesia. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Alma, ¿qué es la necia? Muchas gracias. No, solo ver lo que pasa a veces con las personas que no entienden, ¿no? Personas prepis que no les entra, como dice acá nuestro sonidista. Sí, hay personas que se fijan más en lo superficial y esta canción fue para esas personas. O sea, no todo es plata en la vida. Sí, ¿de cuánto que... estamos hablando? En pulgadas, dices tú, ¿no? Algunas prefieren en dólares, otras en pulgadas. Confesar, siempre preferimos los números. Ya vemos quién lo necesita. Muy bien, muchachos. A ver, Santiago, tú eres el que hace las letras. Yo asumo que desde muy joven, desde que estabas en el colegio, empezaste a escribir. ¿Cuándo supiste que naciste para hacer esto? Bueno, yo he seguido la música desde pequeño. Yo a los 13 años ya quería tener mi batería. Bueno, creo que sí la tuve, mi batería, pero no supe tocar batería hasta que tuve los 15 años y tuve mi primer profesor de batería. Mis papás siempre se acuerdan, o sea... íbamos a un almacén donde venden instrumentos musicales, me vendían electrodomésticos, vendían todo. Pero yo siempre me quedaba hasta que ellos vean la cocina o todo, yo me quedaba viendo la batería. Entonces ya a los 15 años pude por fin tocar batería, empecé con mis primeras bandas. En el San Gabriel toqué en 2-3 bandas. De ahí continué, yo tenía una banda de rock instrumental, se llamaba Barda. Con Andrés Yepes, un amigo que está viviendo en California y que es del... Él es esta camiseta, The Velvet Tea Party. Vino hace poco al Ecuador. Y bueno, ahí continué más o menos hasta el 2007. Pero ya te digo, no tenía la facilidad de escribir mucho las letras. Por eso era solo rock instrumental lo que hacía con él. Pero por ahí tenía mi cuaderno escondido, donde escribía poemas sin métrica. O sea, todo libre. Pero me encantaba escribir. Algún rato ya, cuando estuve solo, dije, o sea, ya estoy solo, cuando estaba en Estados Unidos, y dije, bueno, voy a intentar a ver cómo me va escribiendo. Entonces empecé a estropear mis primeras canciones, tuve unas 4 o 5, y cuando me reuní con ellos a practicar, estábamos tocando solo covers, hasta que les dije, oigan, les voy a presentar una canción, no me critiquen, lo siento si no les gusta, pero solo quiero presentarles. Y por suerte la acogida fue muy buena. Entonces me dio chance de seguir armándome de valor para seguir escribiendo más canciones. Genial, chicos. ¿Y sus influencias cuáles son? ¿En base a qué crearon? Porque yo asumo que la manera que ustedes fusionan las letras con la música me parece tan bacán. Incluso lo demostraron, vuelvo y repito a toda la gente que puedan ver la promo que ustedes hicieron para nuestro programa. Y yo creo que lo hicieron el domingo en la noche así reunidos. Y fue algo tan bien hecho en poco momento que me parece genial. Son buenos haciendo eso. Entonces, ¿qué influencias tienen? ¿Cómo llegaron a fusionar también entre ustedes? Bueno, entre mis influencias, yo creo que hemos tenido influencias parecidas en cierta forma y en cierta forma también un poco diferentes. Nosotros somos de la época del grunge y de la parte de que eso creo que fue la época que más marcó. De hecho, nos fuimos toditos juntos a ver la película de Kurt Cobain recién. A recordar esos tiempos. Muy buena, sí. Sí, muy buena estuvo. Entonces me encantaba el grunge, bandas como Sun Garden, de afuera, Alice in Chains, Nirvana, obviamente, Pearl Jam. Entonces fue full, full de ese tipo de bandas. Y obviamente yo tenía a mi hermano mayor que era... le encantaba el heavy metal bastantísimo. Entonces él venía con onda en cambio de Metallica, Carcass, Motley Crue. Entonces él me metió por ese lado. Entonces tengo de ese tipo, de esas dos influencias más fuertes. Obviamente me gusta el pop y cosas más suaves, pero creo que mi sangre más es por ese lado. Eso. En lo personal yo también crecí escuchando Iron Maiden, Metallica, Bon Jovi. Pero lo que más he aplicado para Mona Sonora es lo latinoamericano. Entonces me gustó siempre Café Tacuba, Aterciopelados, Molotov, me encanta. Y aquí en lo ecuatoriano obviamente es lo que era todo en Cuenca, ¿no? Sobrepeso, Bajo Sueños, Vasca. Es mi banda favorita, Sobrepeso. Y trato de, no sé si utilizar esos recursos, pero siempre son una guía para mí. Usted le pone el toque como latino a la banda, acá es más grunge en inglés, y usted le pone ese toque así. Es que el señor le escucha bastante música. Él es el que nos presentó a Bajo Sueños, Vasca y Sobrepeso. Claro, o sea, ahorita sí, mencionó sus influencias más fuertes. Pero aquí Cuarteto de Nos, todos a él. Es su Google. En el colegio cuando recibías mucha religión, entonces tenías que equiparar con otra cosa. Entonces yo me tocaba irse a los conciertos ahí con los jeans y todo, ahí con camiseta negra. Y claro, allí yo me metí bastante fuerte en lo que es música acá nacional. Y tengo todas las bandas de Sparta de esa época, bien bacán. Desde que fuimos al rock en el Pululagua también con ellos, justo los tres. No fue nadie, pero pasamos tan bacán. Claro, ahí escuchamos a Babasónicos. Escuchamos a Babasónicos por primera vez, que fue espectacular. Creo que fue uno de los grandes hitos. Y ahí empecé a dejarle ya los extremos. Y empecé a escuchar full, más cosas más bacanas que hay ahora. Wow, qué bacán, chicos. Bueno, vamos a seguir con algo de más música. De los chicos también. Sí, otra cancioncilla de Mona Sonora. ¿Y ahora qué nos van a interpretar, chicos? Superhéroe. Sí, Superhéroe me pareció una canción re vacancísima. Bacano, sí. Entonces, ese es el que esperamos sacarle como single próximamente. Superhéroe. Cáchenle la letra y espero les guste, ¿no? Búsquenos en Facebook nuevamente. Transitando mi ciudad de aromas y colores, congestión vehicular, donde te voy a encontrar. He tratado citas ciegas, hice un curso de modelaje, al otro bando me tentaba. Eso nunca va a pasar. Roto todas las mañanas, memorizo mil poemas, dejo el coche en mi casa por si gustas tomar bus. Me cansé de ser yo mismo, aparento quien no soy. De seguro si te encuentro voy a ser tu superhéroe, que te acobija por las noches frías de tu invierno, que te escucha si no quieras hoy soluciones, que te acompaña donde vayas sin estar contigo, amor. Déjame ser tu superhéroe. Saliendo cuatro reconciliaciones, todo aquello no fue en vano. Sonrío por tu luz, reconoces mis defectos, yo perdono tus debilidades, las buenas y en las malas seguiré siendo tú tu superhéroe, que te acobije por las noches frías de tu invierno. Me siento bien, hoy sé qué hacer. Que te escucho si no quieras, hoy solución. Me siento bien, tanto que hacer. Que te acompaña donde vayas sin estar contigo. Me siento bien, hoy sé qué hacer. Déjame ser tú. Thank you. haces que te acobije por las noches frías de ti. Me siento bien tanto que haces que te escucho si no quieras hoy solución. Me siento bien no y sé qué hacer que te acompaña donde vayas sin estar contigo. Me siento bien tanto que hacer. Déjame ser tú. Superhéroe, superhéroe, superhéroe. ¿Estás escuchando Los Matices de Débora? Excuse me. Y estamos de vuelta. Qué chévere escucharles, chicos. Genial ese temita, superhéroes. De ahí los disfrutamos un montón. Así que bacán. Bueno, chicos. Y bueno, siguiendo con el programa, así para hacer un peque corte y cambiar un poco los temas. Vamos con nuestro segmento, Nuestro Mundo Enfermo y Triste, donde les traemos las noticias más bizarras, extrañas, raras del mundo. Esperamos que lo disfruten. Bueno, yo voy a empezar con mi noticia, chicos. Así, ahí, ponga esos fondos, Danny. Por favor. Bueno, dice, un hombre demanda a una popular actriz por causarle daño espiritual por quedarlo viendo a él fijamente a través de la televisión. Mira, chicos, fue el alma. Oh my God. No me veas así. Nuestras herencias se van ahí. La herencia por la tele. Ahí nos enteramos. Bueno, digo, no. Un hombre dice que él sufrió de un daño espiritual después de que una popular actriz lo quedó viendo fijamente por la televisión, de acuerdo a documentos de la corte en China. Este man llenó una demanda en contra de la actriz en la corte del pueblo de Shanghái. La demandada se llama Xiao Wei y el que la acusa dice que ella le vio demasiado fijo y por eso sufrió esos daños. El hombre quiere una compensación después de haber sufrido este daño espiritual por las largas miradas. Esta suma que él está pidiendo sobrepasa el billón de dólares. Antes de convertirse en una actriz, Wei Xiao trabajaba como una profesora de kinder. Ahí aprendió a tocar instrumentos, también hizo algunas películas y empezó a tener mucho dinero por ello. Ella ha apoyado a marcas y 120 productos, entre los cuales están Mercedes-Benz, De Beers, Versace, Segna, Dior, Motorola y otros. Así que, pobrecita, así demandada por $1,000,000 por su mirada. He mirado como sospechosa, sí. Entreabiertos y entrecerrados. Qué loco el man. No creo que le den el billón de dólares, pero. Bueno, estamos en época de demandas y de indemnizaciones, porque yo les traje una noticia de un man al que le indemnizan por tomar Pepsi y Coca-Cola desde los 3 años. La indemnización ha sido establecida para sufragar los gastos en dentistas que haya tenido que recurrir este joven por beber desde los 3 años 3 latas diarias durante 2 décadas. Focas. ¿Cachas? O sea, yo creo que esto no solo el dentista, sino tal vez diabetes, los huesos de chopeas. Bueno, dice las multinacionales Coca-Cola y Pepsi aparcaron por primera vez en su historia la secular riña que ellos tienen para ofrecer conjuntamente una indemnización de $2,700 a un joven chino de 26 años que lleva consumiendo estas bebidas carbonatadas desde los 3 años y que por ello ha sufrido serios problemas dentales. ¿Se han dado cuenta que siempre estas cosas siempre están con los chinitos? Buenas. Ajá, porque siempre traemos son chinitos, una vaina así. ¿Qué pasa así? Según informa hoy el diario oficial chino Global Times, el indemnizado Xiang Long, vecino de la provincia oriental china de Anhui, ha conseguido que sus facturas en el dentista fueran sufragadas por las dos compañías después de que los padres del joven presentaran una demanda contra ellas. Xiaolong consumía entre una a tres y tres latas diarias de Pepsi Cola o Coca-Cola desde hace más de dos décadas, ya que sus padres le consideraban prácticamente un sustituto del agua. Pensaban que la cola era una bebida normal y nunca imaginé que pudiera tener efectos negativos, dado que la producen grandes compañías internacionales que garantizan su calidad, señaló el padre de Xiaolong, citado... Al papá deberían demandarle eso. Citado por los diarios locales. El progenitor añadió que en su demanda que las dos compañías estadounidenses no habían cumplido su responsabilidad a la hora de informar a los consumidores de las potenciales peligros de su consumo y por ello debían hacer frente a los gastos que la familia había tenido en el dentista. Así que vaya viendo nomás. Pero yo creo que debe... el agua, eso es lo peor, se bañaban en cola o qué. Pero yo creo que como mamá no voy a decir eso. En serio ha sido malo. Y le daban el biberón. Y le daban el biberón. No, pero hablando las plenas, o sea, hay lugares y países en los que realmente ya un juguito de frutas naturales como que un lujo, cacha. En Brasil. Eso es verdad. En Brasil tomaba todos los días o era cola o cola. O jugos de los de polvito, pero ya no hay como aquí un juguito natural de... naranjilla. De morita, que era... la naranjilla. Comida chatarra es lo más barato ahí. Tomatito. Exacto. De agua, claro. Entonces ya realmente el agua comienza a sustituir por completo a la... a la cola, al agua. Se sustituye. Gente, ya saben qué hacer. Si no tienen plata, pueden demandar a Coca-Cola y a Pepsi, así que a consumir cola. Moraleja. Ay. Bueno, ha sido nuestro segmento, nuestro mundo enfermitriste. Yo les quiero dar un anuncio. Le recordamos a todos nuestros oyentes que Los Matices de Débora es parte de la franja juvenil El Noctámbulo Cultural. Y de lunes a viernes a partir de las 8 p.m. podrás encontrar diversa programación para todos los gustos. No te despegues de nuestra sintonía, solo aquí en Radio Casa de la Cultura. Así que ya saben, sintonicen 940 AM o www.casalacultura.gob.es. De lunes a viernes de 8 a 10 de la noche encontrarán diversa programación que les va a encantar. Vamos con más musiquilla. Unos saludillos antes que para los chicos de Mona Sonora. Una vez más, otro saludo de parte de Valeria Puente Rodríguez, que dice: Mona Sonora son lo máximo, amo cada una de sus canciones. Santiago, you rock. Coreando desde la casa, superhéroe. Oh. Es la novia, pues. Oh. Sí, le mandé saludo al comienzo, así que nuevamente saludo y gracias por tu acolite siempre. También por interno nos Andrea Madera, Maderita, otra fan de Mona Sonora que nunca cae a los conciertos, pero dice que es más fan. Y en lo técnico también, la otra vez nos quedaron full saludos a Alfredo Carvajal, que nos ha acolitado en el sonido. Grande Alfredo. A nuestro fotógrafo Alejandro Reynoso. Y nuevamente, obviamente, a Juan Martín, que es el conector de que esta entrevista se haya realizado. Okay. Eso. También hay otro saludito de Gina Bustos, que dice: buenas noches, chévere el programa, saludos. Un abrazo de Gina, toda... Sabia Soft, atentos, el ritmo de Mona Sonora. Así que también gracias, Gina, gracias por Gineta, el saludín. Aguante el yoga ahí. Eso, y vamos con una cancioncita más. La que pidió la amiga. Oye, y pero yo ya mandé ilegales. Y destruye de ilegales, por favor, Dani. Oh. Yo ya mandé saludos. ¿Qué tenemos, Dani? Y un amigo recién me está escuchando. ¿Cómo voy a mandar de nuevo, nuevamente un mismo saludo a una misma persona? Habla serio, Dani. No nos quiere poner las canciones. Habla serio, ¿cómo es? Mando un gigante abrazo al Ave Jaramillo nuevamente, que me ha colitado siempre todo también. Y al Pancho y a todos ellos. Igual está grabado la entrevista, así que lo pueden escuchar de nuevo y verificar que Daniel dijo la verdad. Sí, dos veces, ya tres. Sí, sí, ya le convencimos. Publicitario, eso pasa por no tener pelada, ¿cachas? Eso, Dani. Bueno, entonces, vamos con ilegales. Destruye. Solo yo hablo, ellos suelen mirar. A veces me quedo quieto en mis zapatos. Cuando era un crío, vaya una mierda. Lo conseguisteis, me jodisteis bien. la zancadilla. Nada más nacer. Destruyes. Así es como se crece bien, con empujones para no pensar, y una bomba bajo la almohada. Llegar a la escuela, escuela de daño, buenos maestros para aprender a odiar, rebeldes sin causa, buscando la calle. Destruye. Del bosque en una jaula de zoo, tras los barrotes para no esperar nada, abriré las jaulas, mataré a mi dentista. Llegar al ejército, donde van los tiros, mi nombre está siempre en el libro de arrestos. Vestido de verde, disparo a disparo. Destruye. Destruye. Destruye. Destruye. Destruye. Destruye. Destruye. Destruye. Destruye. Destruye. Destruye. Destruye. Destruye. Destruye. Destruye. Destruye. Destruye. Estamos bélicos aquí. Eso. Bueno, chicos, ya mismo se nos acaba el programa, así que queremos saber todo acerca de ustedes. Denos sus datos, teléfonos, tocadas. Medidas. Todo, todo. Pedidos, eso. Medidas. Medidas. Si quieren, no nos ofendemos. Es bueno saber. De ahorros, algún cariñito, así que nos acolite para el disco. Claro, estamos financiarnos para la grabación, así que. Sí, lo más importante son las redes sociales de aquí. Creo que Facebook les conectará a todos. Tenemos monasonora@gmail.com. Y nuevamente, búsquenos en Facebook. Ahí serán dirigidos al Instagram, al Twitter. Y gustoso de saber ustedes. También agradeciendo su invitación. La hemos pasado genial. Es un programa súper bacán, interesante, y deseándoles muchos más éxitos acá. Gracias, chicos, a ustedes, agradecidos totalmente que estén acá. También monos de ahorita. Sí. Gracias, sí, gracias a Ale también que nos acolitó acá con todo ahí. Las fotos, todo, gracias. Sí, sí. Está la manager acolitando en todo. Chicos, ¿algo más que tengan por decir? ¿Algún saludo? Otra vez, tocadas, ¿no? ¿No tienen alguna tocada próxima, alguna cosa así que vayan a participar? Son fechas por confirmar, entonces eso tienen que acercarse directamente a las redes sociales, que estaremos publicándolos. Gracias, estén pendientes, nos encanta tocar en vivo, así que pronto sabrán más sorpresas sobre nosotros. 15 años, bautizos, nah. Divorcios. Claro. De solteras, de solteros. Solo usan el gorrito. Para las despedidas de soltero. O sea, ¿tú estuviste ahí? ¡Achi! Ya me trincó. Conocido. Tienes que ir a confesar también. Las despedidas, ¿no? De todo tiene que hacer uno para ganarse la vida. La vida. El sueldo. Para reducir el sueldo. Eso, chicos. Bueno, antes de despedirnos, quiero dejarles un anuncio de Juan Martín. Saludos, Juan Martín. Igual quiero recomendar a toda la gente que todos los sábados, Juan Martín, por medio de todo el proyecto que él tiene, hace una tocada el sábado, que estés sentadito en tu casa escuchando y viendo. Yo les recomiendo que busquen desde la página de Juan Martín, porque no sé cómo llegar a esto, pero va a estar Los Zeppelin este sábado a partir de las 3 de la tarde. Entonces, a toda la gente que quiere escucharlos, es una muy buena. Les voy a contar que República Ciega haciendo unos covers, pero genialísimos. Entonces, no se lo pueden perder este sábado, ya saben. Y chicos, muchísimas gracias por haber venido. Les agradezco un montón. Son bienvenidos. Todo lo que tocabas, todo lo que quieran que podamos ayudarles, estamos para servirles. Y a toda la gente, nos vemos el próximo martes. Okay. Exactamente, muchas, todos los martes a las 9 de la noche. Súper bacán, por radio, su vibra acá. Recomiendo a todo el mundo este programa. Las Déboras. Esa es. Muchas gracias, excelente, chicos. Excelente, le hemos pasado súper bacán. Y a la gente les dejamos con más de Mona Sonora. ¿Qué suena ahora? Estaba dedicada para todas las ex. Ex. Las y los ex también, claro, pueden incluirse, ¿no? Sí. Nos despedimos nosotros, chicos y chicas. Gracias por escucharnos. Buenas noches más. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. ¡Hasta la yo próxima! ¡Chao! Yo soy Mona Sonora. Andan buscándola y yo la tengo, que nadie venga a arrebatármela, pues ya es mi vida y no sabrían cómo contentar. La vi por vez primera en aquella boda donde se agarró el ramo de la novia, y ahí fue donde muy seriamente pensé en alejarme. Amarré, creo, al mes, sigo saliendo con mi ex, lúceme. A veces no lo veo tan formal. ¡Un, dos, tres, más! Salimos, nos divertimos por largo rato, todo era color de rosa, menos del cielo, pues es azul. Ella me recordaba hasta mi vida por retenerla, pero ya sabes, nada es eterno, y discutimos y nos peleamos, y yo juré nunca volví. Creo al mes, sigo saliendo con mi ex, escúchame. A veces no lo veo cumplir otro mes. Sigo saliendo con mi ex, cúseme. A veces no lo veo tan formal. Sabía que esto duraría, conflictos pasarían, que a pesar de las peleas, los errores, los rencores, las reconciliaciones nos llevarían a cumplir otro mes. Sigo saliendo con mi ex, cúseme. A veces no lo veo cumplir otro mes.